9 años, cuando vi por primera vez ganar lo que ahora Tinelli ganó en el 2014. Nosotros tenemos que tener 5 alfombras rojas en la cancha para que entre el equipo, cualquiera sea, no me interesa a mí los jugadores. Sí, para hacer los homenajes no está mal. Para hacer homenaje. Entran al Teatro Colón, porque es un Teatro Colón eso, por la historia, no por los jugadores. Ah, impecable. ¿Qué le parece la idea de Jorge Amelia? Jorge. ¿Qué tal, Amelia? ¿Cómo estás? ¿Vos tenés alfombra en tu casa? No, la saqué y puse piso flotante. ¿Por qué? Sí, porque la alfombra, viste, llega un momento que la cintura ya no da más. No da más, ¿no es cierto? Había que limpiarla, había, viste. Ah, mucho ácaro, mucho ácaro. Y aparte se juntan lugares donde... A ver, nombrame 5 famosos de Independiente. ¿Cómo, perdón? 5 famosos de Independiente. Sí, y Pablo Echarri. 1. En distinto orden, ¿no? El el que hizo la película esta, la 1 Eduardo Sacheri. No, conozco Eduardo Sacheri un montón, conozco. No, 2 me dijiste. Calamaro, Sacheri ni es famoso. Me agarras de sorpresa. Sí. Ah, tenés. Claro, pero te puedo nombrar 30 famosos, ¿no? Nómbrame 30. Nómbrame. Bueno, pero 30. Tendría que prepararlo. No seas mala. Escuchame. Porque por ahí vos ya lo tenés escrito, porque sí. La pregunta vos me la haces, no yo. Por supuesto que la tengo escrita. Está pensando para ver quiénes entrarían. Claro. Radio, viste, a veces distinto. Horacio Cava. ¿No? Horacio Cava. No sé. Patricia Sosa. Patricia Sosa. Patricia Bush. Sosa, también el mago Manuel. Ahora me estoy acordando cuando fui... Adriana Varela. Los decadentes. Las decadentes. Cuando fui, claro. Cuando se hizo lo del 2000, Borsa, o... ¿Amelia? Sí. Lo del campeón internacional, bueno, ahí había un montón. Montaner, por eso. ¿Quién es Montaner, persona? Banana Porredón. Claro. Banana Porredón, no, pero un montón. Un montón, todo. ¿Qué pasa? Que Independiente habló con las copas, no mostrándose en la tele, yo soy de Boca, pues cualquiera que no sabe que la pelota es redonda, se hace hincha de Boca, me pasaba en el secundario a mí, para decir que era de algún club. En cambio, de Independiente no se hacen porque sí. De Boca, bueno, pero sí. Vos, ¿cómo andás de la próstata? ¿Qué tiene que ver? Me hago los análisis cada año, me lo hago y hasta ahora, bien, todo. ¿Todo porque, bien? Porque me cocino yo, aparte. ¿Y qué tiene que ver? ¿Te hallé? Sí. ¿Qué te cocinas, a ver? Sí, me cocino mucha verdura, verdura al vapor, pollo, tengo en el freezer también pescado, filet... Cosas que son sanas porque siempre fui deportista. Bueno, ahora, viste, hace mucho. Bueno, ahora soy siempre... Jorge, flaco. Contame el primer análisis de próstata que dicen que es complicado, ¿no? La primera vez que vas al proctólogo y dices, ¡epa! Ponete cuatro patas. Cada 2-3 años, pero priorizo, viste. No, porque, no, claro, hay que priorizar la salud. Pero con toda esa experiencia digo que alguna vez la tenemos que pasar todo, ¿eh? Claro. Claro, no, no, y esto te lo digo fuera de joda y está bien eso que vos decís, Borsa, porque uno se ríe, ¿sabés? Es una estupidez, pues tarda 1 segundo, 2 segundos, y viste, la única manera de decir, flaco, cuidate, ¿viste? Claro. Ay, yo te vi el otro día, vos, se mete en todo acá. ¡Oh, maldito! Vos el otro día estabas, vas una vez por semana, vos, córtatelo. ¡Oh, maldito! No falta el respeto, no, maldito. Cada 2 años, 3, viste, el tipo agarre, viste, pues yo voy a hacerme los análisis generales, porque bueno, empecé a los 50. Cuenta que mi señora me dijo una vez, andásetelos, pues los hombres no nos hacemos análisis, y a partir de los 50, no sé por qué... Hay que hacerlo. No, sí, pero no por el tacto rectal, sino que fui a hacerme análisis de sangre, y fui, me acostumbré, y ahora me acostumbré a hacerme análisis de sangre, de saber, mirá, no es sentirse bien, sino saberse bien. Está muy bien eso, ¿eh? Sí, menos mal usted, Amelia, que no tiene problema. Hace 10 años atrás, no hay que solo sentirse bien, sino conocerse y saberse bien. Yo hace 20 años que no voy al médico. Y bueno, porque no necesitas por ahí. Estoy perfecta, querido. Me parece bien. Juego al tenis. ¿Al tenis? Joder. Al básquet. Yo jugué al tenis. ¿Sabés que yo jugué al tenis? Representé a mi ¿qué club, no hiciste vos, a ver? De la capital, muchos años, y jugué al fútbol, mirá, Amelia. A ver... Tenía 17 años, ayer yo soy zurdo, jugué en Argentino Juniors en la cuarta, me lesioné el bendito menisco que antes... Sí, para te inflaban toda la rodilla para operarte. Te inflaban toda la rodilla para operarte. Claro, 1974, me asustaron tanto que me dijeron, no, te va a quedar hueso con hueso. Bueno, no fui nunca más, esa fue la única experiencia, fue de 10 meses. Y me lo operé hace 20 años con artroscopía, viste, con todo el modelo. Bueno, pero bueno, cosa de la vida que me tocó nacer en el 55. ¿Qué se le va a hacer? Claro, escúchame. Y llegué a jugar, escuchá, en el Club Arquitectura Fútbol, un orgullo, que después, pobrecito, se mató en la ruta, con Hermindo Onega. Hermindo. Porque era socio con las hijas del Club Arquitectura, junto con Daniel Onega, bueno. Y jugábamos ahí para entretenerlo ahí los domingos. Y nada, era imposible. El tipo se ponía adelante y era imposible que se la saques, ¿viste? Era imposible. Bueno, Jorgito, te agradezco mucho. Y yo dije, algún día me va a tocar último y voy a estar con Amelia. No fue tan difícil, gracias, Amelia. No, claro, no te preguntó otras cosas. Me dijiste muy fácil, Amelia. Si querés te pregunto, ¿eh? Gracias, Amelia, querida. Bueno. Escuchá el perro, escuchá el perro de fondo. Acordate de la alfombra roja y la cuota de cancha. De cancha. Para no usar las instalaciones, porque yo, mi hijo y mi sobrino no usamos porque vivimos lejos. Y sí vamos a la cancha y tenemos abono. Se nos puede hacer un cachito más barato. Quedó claro. Claro, lo del Aerico. Bueno, claro. Presentate y gana las elecciones y dejate de joder. Y vamos juntos, Amelia. Dale. Sí, claro. Bueno, listo, gracias. Beso, Jorge. Y te escucho toda la noche. Dale, chau, gracias, vos, amigo, gracias. Chau, chau. Tiene abono para las plantas. Sí, claro, bueno. Para las plantitas del fondo. Está bien, son propuestas. Me dijo que el gato retal unos 2 segundos. Los más largos de tu vida son, La puta que... Vos fuiste, ¿no? Oh, no solo eso. Rectoscopía me tuve que hacer. ¿Con qué? Con lo que te imaginas, viste, con ese cañito, con la camarita. Terrible, lo que una cámara en el ojete. Una cámara en el ojete, exactamente. ¿Viste? Pero una esa sí que era la cámara oculta verdaderamente. ¿Viste? Como el que usó Independiente el fin de semana con el dron. Claro. Con ese, lo manejan a control remoto. ¿Y qué remoto encontraron ahí? Porque yo leí los estudios y decía que había hasta un gatito vivo. Y en el estudio. No, aparte hay que hacer todo un lavaje intestinal, ¿no? Ahí te dan fofodón, ese tipo de cosas como para que limpies. ¿Con qué te lavan? No, en la baja interior te dan a tomar un líquido. Un líquido de fofodón, por lo general, para que limpie. Hasta el apellido largas, ¿eh? Claro, te lo pasas todo un día en el baño y después va. Yo no lo hice todavía, ¿eh? Pero en cualquier momento lo voy a tener que hacer. Te dicen ponete posición fetal. Fetal. No, me quería morir. Cucharita. Y siempre te decía, ¿qué confesión lo de Diego Rico esta noche? Aparte te decían, aguanté un poquito más, transpiraba. Ay, yo me acuerdo, esta vistiosa sudaba. Tenía una pátina. ¿Vos también lo hiciste, Osvaldito? Yo lo hice con él junto, lo hicimos. Sí, es verdad eso. Porque pegamos un 2x1 por Groupon. Entonces decía, 2 rectoscopía, 150 pesos. Nos encerraron en un departamento a la loca esta y a mí. No, colonoscopía se llama. Colonoscopía, en 11 nos encerraron ahí. Un departamento. Unos chinos nos agarraron. Nos dijeron, bueno, ahora les vamos a hacer la colonoscopía. Primero va la niña, la pinta y la Santa María. ¡Ay, qué ingenioso tuvo, maldito, eh! ¡Claro! ¡Qué ingenioso, maldito! ¡Ay, pero cómo sufrió, pobre! Gritaba como una loca. La ¿quién? Venda. ¿Diego? Esta, la Diego. Tremendo. ¡Ay, por favor, deténganse! ¡También deténganse, por favor! ¿Y vos no gritabas, maldito, no? ¡Ay, ya no! ¡No se detengan! ¿Y usted va seguido ahora a hacerse? Y yo una vez por semana voy. Terminó un escándalo eso. Con los chinos. Terminó un escándalo. Sí, ¿te acordás que estábamos con la Ocharvide? ¡Qué viciosa la Ocharvide! No, Mamita querida. No, con la Ocharvide fue tremendo. ¿Qué pasó? Sí. ¿Usted también estuvo ahí con los servicios? Bueno, ya vivió en la famosa cámara oculta también. Por favor. ¿Cómo termina esto? Tenemos un oyente más, capaz que pasó por esos menesteres. ¿Quién está del otro lado? Sí, Jorge Guerrana, y la buenas noches. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Berazategui acá. ¿Cómo anda la gente de Berazategui? Bien, gracias a Dios, bien. Es Berazategui, Ranelag Hudson, ¿no? Vino a ser Berazategui, Villa España, Ranelag. Y Sobrigue. Ah, no, pero no, estoy hablando en el tren, ¿eh? Bueno, uso es Línea La Plata. Ah, bien. Viene Plátano y Hudson. Claro. Y para este lado viene Berazategui, Villa España, Ranelag y Sobrigue. Después sigue para el lado de Bosque. Bueno, ¿qué contás? Bien, estoy muy contento. Voy a cumplir 70 años, estoy muy contento por 70. El triunfo independiente. Pero más contento estoy por mi hijo y por mi nieto, por mi nuera. Porque ellos, mi nieto, todavía no lo vieron, campeón independiente. Pero yo ya he vivido esa época, las grandes épocas. Me estaba acordando, ¿sabes de quién me estaba acordando? Decime. El 4-0 de Lanzoni, la tarde del... ¿Te acordás de Lanzoni? Estamos hablando, no, de acá del 60, yo no había nacido. Si estuviera Dani Martínez acá, te dice sí, y te dice todo, dato, fecha exacta. No, no, tremendo. Claro. Sí, el brasileño Lanzoni. Sí, brasileño. Galiar y otro brasilero. Bueno, infinidades, como uruguayos, cuando vino Silveira, Douza y Roland. ¿Cómo era tu nombre? Jorge. Ah, también Jorge. Jorge, ¿por qué estás tan deprimido? ¿Sabes qué pasa? Que me tengo que hacer la próstata. Te tenés que hacer la próstata. Sí, bueno, ya me la hice con el cablecito ese, como decía el muchacho, con la... la cámara. La camarita. Pero es un cablecito que es lindo, pues te hace una cosquillita. Sí, hermoso. La cosquillita que te hace. Es hermoso. Te agarra un ataque de risa. Sí, la disfruté, me reí. Mientras no te pongan algo más grueso, ¿viste? Sí, me pusieron más grueso, a mí, quédate tranquilo. A mí me tiraron una cañita artificial. Oh, maldito, tranquilo. Bueno, pero ahora te se hace más. Escuchame. ¿Y cuándo tenés que volver a hacer el análisis? Ahora y sale en el análisis, sale todo ahí. Sale todo. Es un análisis, ya te sale la próstata, sale todo. Pero vos, para el análisis, ¿qué comiste hoy? A ver. Uy, ¿qué comí? Sabes que no me acuerdo qué comí. Ah, comí. Bueno, de movida Alzheimer tenés. Fideos con salsa. Diagnóstico rápido. Fideos con salsa. Sí. ¿De qué? ¿De qué era? ¿Que la salsa o qué? ¿Y el fideo de qué va a ser? No, espaguetis. Bueno, ¿y la salsa? Una de fileto. ¿Y qué desayuna? ¿A qué hora te levantás? Y yo me levanto 8:30, 8:20. 8:20. Estoy jubilado, así que no tengo apuro. ¿Y qué haces apenas te levantás? Y bueno, lo que hacen todos. Orino. Me cepillo los dientes. Con la orina no. Cara. No, con la... ¿Sabe que me dijeron que es bueno tomarse una cucharita de orín, que es muy sano? Es muy sano. Es muy sano. Yo lo hice una vez, la probé porque es mía. Y no es tan mala. Ah, pero no es una escatología absoluta. Muy bien. Diferente sería si fuera la materia fecal. Bueno, va. No. Claro, no, ahí lo tenés que condimentar un poco. Le pones un poco de dulce leche. Escúchame, ¿y bebes tu orina y después qué bebes? ¿Mate? No, té. ¿Té? Ah, mate, en cualquier momento se pone de moda el mate de orín. Sí, sí. Puede ser como es que exquisito. No. Ah, sí. ¿Vos tenías media tomaste mate de mate sí, de orín, por supuesto. ¿Mate de orín? Sí, del barrio, nos juntamos. Y cada uno con su mate va orinando adentro y lo bebe. Ah, recién salido. O sea, claro. Son como termos ambulantes. Somos termos ambulantes. Sí. Es distinto igual de la primera mañana. Que... ¡Ay, yo tomo mate de leche! Antiguamente se tomaba mucho mate de leche. Ay, decímelo a mí. Actualmente, mi amiga. Mate de té. Espera, Jorge, quédate, no te vayas. Sí. Amelia, sí. ¿Usted salió anoche con Honorio? Sí. ¿Que se juntaba hoy? ¿Se encontraba hoy con Honorio debajo del puente Alsina? Me encontré. ¿Y cómo te fue? Tengo una mala noticia para dar. ¿Qué pasó? Honorio. ¿No fue? Fue. Se fue de gira. No. Sí. Estaba indispuesto. Fue un sexo muy aguerrido que tuvimos. Y en un momento dice, hizo así como que yo creí que estaba extasiado de placer. ¿Qué pasa? Fue descompuesto. Y bueno, y me quedé ahí y no lo podía... Bueno, y lo enterré. La verdad, con esa experiencia es difícil ahora que... En Puente Alsina. Difícilmente algún oyente ahora quiera volver a salir con usted con esa experiencia. Y bueno, yo estoy buscando. ¿Estás seguro que era Honorio? Bueno, en realidad no sé si era Honorio. Era un vago que estaba ahí, me parece. Claro. Porque, sí, no, le dije Honorio. No, Gómez. Bueno, vení, Honorio, le dije yo. Y bueno... Y así sucedió. Pero no estaba medio andrajoso. Andrajosísimo. Más que andrajoso. Y escúchame, ¿tenés dedos? ¿Cómo no va a tener dedos? No sé, me hacen una seña los dedos. Yo conocí una persona que tenía 6 y me decía. Ah, tenés, y estás casado. ¿Sí? ¿Con quién? con Marta. ¿Por qué? Y porque, no sé. No sabe por qué se cae. No sabe. Bueno, Santa, la monedística de Marta. ¿La más? Uno. ¿Cómo? Es un código. Del 1 al 10, 1. ¿Te estás secuestrando? No, me parece que te está tirando onda, Amelia. Vos no te estás dando cuenta. A ver, tírame onda. Te está tirando onda, se está haciendo el pirata con vos. Ya está, Marta está ya me está parece. Está de salida. Que... No, está en la pieza escuchando la radio. Bueno, le mando un beso enorme a Marta. Bueno, gracias. Bueno, escúchame, sí. Estaba escuchando a esta persona de la alfombra. Bueno, antiguamente, yo te estoy hablando, yo empecé a ver fútbol hace 60 años atrás, voy a cumplir 70, así que tenía 9 años. Antes de los 9 años empecé a ver fútbol. Y antiguamente era lindo porque se iba a ver la tercera, la reserva y primera. Sí, claro. Y en los intervalos así de los partidos, de entre partido y partido, había diversión, te quiero decir diversión, pasaba el muñeco entre la cancha, no te quiero dar la propaganda de los caramelos, no sé si vos lo sabrás, pasaban unos muñecos, caramelos, viste ahí. El chugus. Claro. Exactamente, no te las quería nombrar, viste. Vos no podés comer chugus hoy día. No, hace mucha cari. Mucha cari, los dientes postizos te quedan en... Te quedan todo pegado. Todo pegado, yo no puedo comer nada prácticamente. Con un caramelo de leche la entretenemos toda la noche usted, Amelia. Ay, a mí ni te cuento. Sabés que vi al gran perro Boneco, pobrecito. Claro. Cuando salía con la mandarita, perro Boneco. El tablero Alumni, allá contra la hinchada, digamos. Le estás metiendo un deporte en el recuerdo tremendo, te digo. Sí, qué lindo que era cuando ponían allá arriba los tableros o chapa que iban dando vuelta a los resultados y había cierta gente independiente que entraba. Bueno, ¿y cómo relacionaste con la alfombra todo eso? Me parece una buena idea. Uh-huh. Me parece una buena idea. No está mal. Bueno. Porque dentro de todo somos el equipo más ganador de Copa y creo que no, está bien merecido que le hagan ese homenaje a tanto a jugadores como a dirigentes. Bueno. Y hablando de dirigentes, hoy estuve viendo en el noticiero la nueva camiseta. Estuvo Mancuello, estuvo Moyano. Sí, Montenegro. Estuvo Montenegro, estuvo el técnico. Sí, señor. Y me pareció muy lindo el homenaje. Y felicito a esta comisión porque parece ser que está haciendo las cosas hasta ahora bien. Esperemos que sigan así y que los jugadores sigan aportando un granito de arena y que vayamos adelante, de a poco vayamos saliendo y demostrándole a los contrarios que Independiente puede salir porque es un grande. Listo, Jorge, nos vamos porque son y 22, la verdad. Bueno, chao, Jorge. Te mandamos un beso enorme. Un abrazo muy bueno al programa. ¿Arreglaron cita con Jorge a mañana? Sí, mañana, a la hora de orinar. El mate. Yo llevo la cucharita. Yo la orino, un besito. Chao. Un beso, un abrazo, que sigan bien. Chao, Jorge. Chao, buenas noches. Chao. Bueno, usted se queda sola haciendo la radio. No, ahí llegaron Vanessa y ¿sabes qué? Venía pensando porque Amelia estuvo todo el mundial en Brasil. Sí. Estuvo en la final. Sí. Y hoy jugó Argentina con Alemania. Sí. Y ganó Argentina. Sí. Se acordaron tarde. Bueno. Hoy ganó Argentina 4-2. 4-2. Con Alemania. Qué pelotudos, hubiesen ganado el mundial si hacían antes eso. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Amelia, nos vemos mañana. Cuídese. Un beso muy grande. Chau. Chau. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. inmortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono finísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una nueva emisión de Los Unos y Los Otros. Mi nombre es el Negro González Oro, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora Raboletti? Hola, Negro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿y vos, querida? Muy bien. Mandame una cumbia, ¿tenemos una cumbia? Eso, muy bien, ¿qué caso el de ayer, eh? Qué caso espeluznante. Conmovidos, ¿verdad? Completamente, Negro. Contame un poquito, ¿cómo te fue en el día de hoy? Mira, tuve muchos problemas, vos sabés que tengo problemas en mi casa, no suelo decirlo en la radio, los golpes que tengo, ya están, suerte que es radio, pero vos sabés que mi marido me golpea. Sí, sí, totalmente. Pero estamos bien, vamos por más. Vamos por más, muy bien. ¿Y el caso de hoy que tenemos? ¿Tenemos la cumbia preparada? ¿Eh? ¿La tenemos? Tenemos al pulpo Góngora, acá operándonos como siempre. La verdad que más que un pulpo es un... es mil pulpos, porque la verdad que trabaja a mil manos. Tenemos un equipo técnico realmente alucinante. Y el caso que tenemos el día de hoy lo presento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, señor González? ¿Por qué estás? A ver, a ver. Sígueme, sígueme. Qué risa. A ver cómo dice este tema, ¿eh? Ahí está, arriba las palmitas. Vos mientras seguís llorando, ¿eh? Seguís llorando ahí, un ratito más. Tranquilo, vos llorá todo lo que tengas. Vos llorá, ahí está. O no, que es bueno, doctora, llorar. Es buenísimo. Denle pañuelos, por favor. Auspicen esto ya. Gracias. Pañuelos Pimpluna. Muy bien, muy bien. Carnaval. Todos los aires llegó. A la cancha salió, sí. Y tu cintura sombrió. Y no para de gritar. Juntos un campeón. Muchas gracias. Un pulpo, Góngora, un pulpo. Seguí llorando ahí, por favor. Contanos un poquito, ¿qué te pasó? Pues yo soy de Santiago del Estero. ¿Qué tal? Uy, Santiago del Estero, qué linda provincia, Le mandamos un saludo a la familia Gómez. Doctora, ¿conoce Santiago del Estero? Por supuesto, voy a dar charlas todos los jueves. Ah, muy bien. Cuéntenos, ¿qué pasó? Pues yo estoy buscando a mi hermana. Que ¿a su hermana? Hace 14 años que la perdí. Ajá, ¿dónde? En Santiago, precisamente. Ajá. Pero es muy pequeña, ¿cómo puede ser? ¿Qué? Yo no soy pequeño, señora. No, Santiago, la está. Ah, pero no. Me la llevaron de la provincia. ¿Qué pasó? Trata de blancas, abuso, crimen. ¿Qué pasó? Pues no sé, realmente. Pues yo lo que salimos a comprar leche. ¿Sí? Yo tenía 16 años. Y pasó un camión y no la vi más. Vamos a ordenar un poquito la historia. Vos tenías 16 años y te mandaban a comprar leche. O sea, ya de movida hay algo raro en esa familia. Con 16 años eras el changarín. ¿Te tenían para el cachetazo en esa familia? Pues no sé, realmente, creo que sí. Ahora que usted me lo está diciendo, me parece que sí. O sea, ya de movida hay una familia que abusa de un chico sistemáticamente, ¿verdad? ¿Te golpeaban en los párpados? A veces sí, mi padre. Vamos a darle una virome y un papel para que nos dibuje un árbol. Y con eso vamos a saber qué problemas tiene y si ha sido abusado el niño. Muy bien, doctora, a ver, dibuje acá, dibuje muy acá bien. Un árbol. A ver. Lo vemos cómo está dibujando. Es que yo no sé leer ni escribir, pero bueno, puedo... Pero un árbol habrá visto en su vida, ¿o no? O es tan ignorante que nunca en su vida vi un árbol. A ver. Porque si la producción le dijo que sabía dibujar. No hagan una cosa acá y en la producción dicen otra, ¿eh? Bueno. ¿Sabe dibujar un árbol o no sabe? Pues a ver si me sale. En la producción dijo que sabía. A ver si me sale. A ver, señor González. Tiempo es hoy. Ahí está. ¿Qué le parece el árbol? A ver, doctora, analícenos el árbol. No, esto detona que tuvo un gran problema de chico. Usted a los 15 y medio, recibió la visita de un tío bondadoso. Pues vivimos casi con todos mis tíos. Ah, acá está. Fue abusado por bucaque por todos los tíos, acá podríamos decir. Todo pues, ¿Qué es bucaque? Bueno, es una actividad. Cuéntenos un poquito más. ¿Robó usted? ¿Qué delitos cometió? No cometí ningún delito. No, acá, según este dibujo, cometió. O sea, ha cometido. La doctora acá nos dice. Acá esto no tiene manzanas pares. Al ser impares, significa que usted robó una. O sea, usted ha robado. Usted es adoptado. Qué magia la psicología, doctora, Sí. Pues, usted es adoptado porque acá robó una manzana. Usted es adoptado. ¿Qué más robó además de una manzana? ¿Qué tuvo que ver con las Torres Gemelas, usted, santiagueño? Por supuesto. Mire, aquí hay como un humo. Hay como un humo en la casita que hizo al lado. Sí. Que si uno. Mire, lo doblo así en cuatro, son las Torres Gemelas. O sea, usted tiró las Torres Gemelas, podríamos decir. Pues yo solamente busco a mi hermana, señor González Oro. Yo quiero que me toque una cumbita. Me está faltando dinero de la billetera. No sé qué está pasando acá con este señor, Me estaría faltando un dinero. Muy bien, falta un dinero. ¿Usted robó el dinero este? Pues no, señor. ¿Cómo voy a robar un dinero si yo estoy capaz de llegar recién? ¿Cómo? Pues si acabamos de... A mí me faltan joyas. Ay, pues, yo tenía puesto un anillo de quilates. O sea, robó. ¿Podemos llamar a seguridad que pase? Pues espere, señor. Pare un segundo. Lléveselo, por favor. No, señor, lléveselo. Mi hermana. Nosotros vamos a una tandita y enseguida volvemos con el más. Los unos y los otros. Que de mis adentros lo que ahí decía. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? De Tributa. De Tributa. La banda tributo a las bandas tributo. Danger Four, The Pigs, Attilio Amin, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pong y Groupongo. The Tributers. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la salada está de moda. Por Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Qué gusto tenerte con nosotros, viejo. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. La verdad es un placer estar con este programa de gente hermosa. Vos sos un ser hermoso. Un ser de luz. Sos un ser de luz, la verdad. Y yo quiero que me toque una cumbita. Quiero que la baile Maribel. Constractura. Ahí está. Perfecto. Fuerte en la espalda, productor de contractura. Muy bien, estaba titubeando el dilema. ¿Cómo está Vanessa? ¿Cómo está Maldonado? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Disculpen la demora, estuve en Quilmes. Por favor. Y normalmente tengo una subida a la autopista en un lugar que no estaba. Y entonces entré a buscar la subida a la autopista y terminé en el acceso sudeste, al borde de una villa. Así pegué la vueltita y nada. Qué chucho, No, no pasa nada, pero bueno, no sé. Pero ¿a dónde fijás? Nada, sí, en Quilmes, en Quilmes. En Ríe, que fue muy divertido. Sí, lindo. Siempre tratan bien a la gente ahí. Oh, es encantador, es encantador. Así que muy bien, los estuve escuchando. Me encanta el programa, ¿eh? Me encanta el programa sin mí. Tu programa. Sí. Creo que es mejor que conmigo. Bueno, amigos, hay dos vouchers de Nakapop, que eso no sé si lo anunciaron o no lo anunciaron, eso, ¿no? No, no lo bueno, sé. Solamente paviamos. Dos vouchers de Nakapop, abajo, 75 pesos cada uno. ¡Epa, la lingui! Y sí, sí, ya, porque antes eran tres y bueno, ahora son dos. Y ya está. Bueno, 75 pesos cada uno, y los primeros dos que pasan por Condo 935 se llevan cada uno 75 pesos en consumos de Nakapop, que no es poco, no es poco, es bastante. Y además, si pueden comer lo más caro del menú y pueden beber lo más caro del menú. Claro. Lo más caro del menú, dicen, dame lo más caro y lo más caro. Está, perfecto. Y después tenemos un kilo de la decadora, sortear entre todos los que opinen algo sobre el dilema del día de hoy, que lo acabo de tirar. Y es el siguiente: ¿qué preferís? Opción A, ir a al proctólogo una vez a la semana. Opción B, vivir con una contractura fuerte en la espalda. Opción A, ir al proctólogo una vez a la semana. Opción B, vivir con una contractura fuerte en la espalda. Vamos a hacerlo rapidito. ¿Qué prefiere, Vanessa? ¿Qué hace el proctólogo? Te mete un dedo en el ano, esa es la gracia. Ese era el dedo chiste. En el ano. Dedo en el ano por uno, dedo en el ano por dos o... Yo estoy por dedo en el ano. Yo también, estoy por dedo en el ano. Digamos. Dedo en el ano, dedo en el ano, dedo en el ano. Dedo en el ano. Obvio que iba a decir cinco que no, yo. En el ano. Sí, bueno, o contracto la espalda. ¿Hay que pagar o te pagan? Es gratis. Si te lo cubre la obra social. Buenísimo. Sí, y te quita la neura. Muy bien, entonces. La neura. Qué tremendo. Qué divertido, negro, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, es muy divertido. ¿Qué negro que me quiere que elige? Una contractura en el ano. Negro, quería que me ayude. Yo estoy con problema, quería que me ayude a un problema que tengo yo. Que a ver, decime, lindo. Bueno, yo creo que soy homosexual. Me gustaría salir del closet. ¿Usted bueno, mira, me podría ayudar? Por supuesto que sí. En primera instancia, la doctora. Acá la doctora. ¿Cómo es su apellido? Garchufletti. Garchuflet. La doctora Garchufletti. Suena pedo vaginal, ¿no? Garchufletti. Te imaginas un... No, decir eso implica cosas. Implica cosas, por implica supuesto. Cosas. Ha diseñado una terapia gestal, diga, muy rápida, sí, para comprobar si es... No. Que pase Macintosh, por favor. Adelante, el extraído del África. Hola, ¿qué tal, Macintosh? Hola, hola, ¿qué tal? Ay, muy bien, qué acento extraño africano del norte. Entonces con él van a resolver a ver si usted es homosexual o no. Ahí está. Sáquese todo, Macintosh. Vamos. El tiempo es hoy. La camisa también. La camisa, el mameluco, todo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué me hace? Acá estoy. Bueno, está completamente desnudo, completamente erecto. Díganos qué siente al ver esto. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Muchas ganas de besar a Macintosh. Entonces, ¡es puto! Muy bien. Muy bien, gracias por resolverme el problema. Bueno, muy bien. 5-0 ganó el dedo en el ano. 5-0. Sí, qué ganó. Éxito que tiene, ¿no? A Góngora le preguntamos. Góngora sí, también, sí, 5-0. Sí. Ah, no, con Góngora somos un equipo, acá somos un equipo. Sí, todos dedos. Todos dedos en el ano. No ninguno, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que la contractura fuerte de la espalda es tremenda. Sí. No, no te deja dormir, escúchame. Vos no podés dormir con una contractura en la espalda. En no cambio, sé. Con un dedo en el ano sí te puedes dormir. Con un dedo en el ano. Sí, con un dedo en el ano. Ah, pero Góngora. ¿Todo el tiempo? No, no. Es una vez por semana, va, y uno te hace plop, y se pone un guante de látex. Incluso, mira, se cuida. Claro, escúchame. Es higiénico, mira. Nada mejor. Bueno, votamos bien entonces. Votamos bien. Sí. Votamos a... Bueno, está, perfecto. La gente, por favor, que vote, ¿eh? Sí. ¿Cómo están? No lo... Ah, mira, tuiteé así. A ver si están... Bien tuiteado. Bien tuiteado. ¿Ustedes, cómo andan ustedes? ¿No me contaron nada de sus vidas? Muy bien, estábamos aquí comenzando esto. ¿Cómo le fue a usted en el show? Muy bien. ¿Mucha gente? Sí, sí, estaba lleno. Lleno total. Sí, sí. Estuvimos Diego Maggio, Fernanda Metil y yo. Fue muy divertido. Estuvimos genial. Y ya. Es muy curioso una cosa. De antes yo siempre iba a actuar en ese lugar y nada, no pasaba nada. Y ahora desde que... ¿Qué? ¿Está sonando ahora? Está sonando el teléfono. Ah, sí, tenemos un llamado. Ah, mira. Vamos a hacer, atenderlo, negro, por favor. ¿Qué? A ver, aguardame un segundito. Hola, hola, ¿quién está en línea? Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿quién habla? Carlos Carlitos. ¿Otra vez? Carlos Carlitos, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás? Todos los días llamo cuando venimos nosotros. ¿Qué estabas haciendo, Carlos? ¿Tengo que contarlo? Por supuesto. Comiendo arroz. ¿Por qué? ¿Sos pobre? ¿Por qué dices no, así? Porque es lo mejor para comer antes de acostarse. Cochino. Cochino. ¿Eh? Y mira, si sigo comiendo arroz, tal vez me transforme en chino. Negro, es un prejuicio tras otro. ¿Por qué? Escúchame, querido, ¿qué vas a votar? ¿Un dedo en el ano o contractura? Voy a votar la opción A. Dedo en el ano, ¿por qué? Porque nada peor que una contractura todo el tiempo. Y nada mejor que... ¿Qué? Lo otro no es mejor, es menos peor. ¿Lo has experimentado, Carlos? Yo no llamé para confesarme, solamente voté para votar la opción A. ¿No? Mirá, querido, la producción dijo que lo querías confesar, así que confesalo. Sacalo. Se adentro se te vuelve cáncer, sacalo. Te lo digo por experiencia. Se equivoca la producción. ¿Cuántos dedos? ¿Cuántas falanges, Carlos? ¿Cuántas falanges qué? Entran. No sé, la verdad que no te sabría decir. ¿Seis? Es como mucho, ¿no? ¿Estás emocionado? No, me estoy riendo. Te quebraste. Me estoy atragantando con el arroz. No, ¿por qué? No, no. ¿Comés con palitos? No. ¿Y por el ano? Menos. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? Ya estás participando, bueno, les Carlitos. Dejo, les dejo mi 594, me lo sé de memoria, mi amor. Muy bien. Excelente, excelente. Un cariño muy grande. Bueno, gracias. Yeah. Saludos para todos. Muy bien, emocionante. Entonces, para, ¿cuánto? ¿Qué votaba? Votó la de Nerano. Perfecto. Vamos, iba a votar con tractura en la espalda, ¿eh? Sí, algunos, ¿sabes qué? Es para reconocer al homofóbico. El que digo, ¡no! ¡Yo con tractura en la espalda! Sí, ¡soy macho! Ese es el homofóbico. El que dice con tractura en la espalda es porque sí. No quieren. Sí, no quiere aflojar. Porque no quiere que tiene el culo lleno de preguntas. Claro. Totalmente. Muy bien, por decirlo. Discúlpeme, antes del llamado, yo le estaba indagando. O sea, que vi en su Facebook. Usted mañana tiene una fecha muy importante, ¿es así? En La Plata. En La Plata, junto. ¿Cuál es la que tiene en la plaza en la, una junto sala a Radagast? Euforia. No, el viernes Euforia. Hago, Euforia. El viernes eso, hago okay. Una fecha de mini personal que las hago aisladas en el Paseo de la Plaza, en la sala John Lennon. Sí. Eso. A las 0:45 ahí en el Paseo de la Plaza, en el complejo de Cabernet, sala John Lennon. Puede ser entrada por Plateanet, y si quieren sorteamos dos. Sería muy bueno. Sería bueno. Primero que quieran, a ver, un par de entradas, llamen por teléfono. Quiero. 40, callate vos. 4010-7158, 4010-7121, @loradoble o facebook.com/loradoble. Los primeros que se comunican y dicen, quiero las entradas, son suyas. Pero ¿cuándo es la fecha de las celebridades que estás, que te vi? ¿Qué son las fechas de la celebridad? Estoy muy nervioso. Hay una que estás con Goodman, me pareció, ¿no? Ah, este más de ¿con Dalia? Sí. Con Dalia actuó ayer. Ah, ya pasó entonces. Una foto, actuó ayer en la Jam, que es un lugar de prueba de material, con Campa, con Dalia, con varios. ¿A quién le tocabas los senos en esa foto? Ah, no tocaba los senos, pero le estaba sosteniendo a Dalia de la axila. Porque estaba como colgada, pero parece que le estoy apretando una teta sí, a la chica de fondo. Chica saca la lengua. Abby Feldman se llama, es una Abby chica Feldman de Nueva York. Saca la lengua. Sí. Estaba gozando entonces. Oye, tu cuerpo pide salsa, le dije así. ¿Vos querés saber lo que es un galán latino? Le dije así. Solo quiero la playa y el mar. Buscar una menina para gozar. Ay, Diosito, qué temazo. Qué temazo 2014. Qué temazo. ¿Cuál era de esos temas el peor? Yo el que más odiaba de toda esa secuencia de esa época era con una rubia en el avión, dispuesta a esa. Es peor que eso. Era sorda la mina, no muda. Es que peor. Era, no sé, era no me dijo nada. Era rubia. Ah, está por, pará, tenemos llamado por teléfono. Otro más. A ver. Negro, por favor, atendelo. Hola, ¿quién es de línea? Alejandro, amigo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Y tú cómo te llamas? González Oro, querido. ¿Cómo? González Oro, mi amor. ¿González? Sí, Oro. ¿De dónde nos llamás, Alejandro? Acá las preguntas las hacemos nosotros, mi amor. ¿Dónde llamás? Yo te llamo de Wilde. Te quiero mucho, de Wilde. Escúchame, ¿cuál es tu problema en la vida? ¿Mi problema? Sí. Mi problema, yo no tengo problema, amigo. ¡Qué bien! Tengo muy bien, problema muy de bien. De costado. El que tiene problema porque es un estúpido. ¡Epa! Muy bien. Tienes razón, es una buena perspectiva de vida. ¿Qué preferís? ¿Ir al proctólogo una vez por semana o tener una contractura? Bueno, ninguna de las dos cosas. No, tenés que votar una. Bueno. ¿Con quién querías hablar? ¿Por qué llamaste? Llamé porque te escuché a vos ahí en Radio Splendid. Ah, perfecto. Escúchame, contame un temita. ¿Usted habló ayer con Amelia, puede ser? ¿Con qué? Con Amelia. ¿Usted es del programa de Independiente? ¿Escucha también ese programa? Sí. Ah, ¿y habló con Amelia hace poco? Sí, hace poco. Estuve hablando con Borsa. Ah, no será un romance. ¿Cómo? No, por favor. Por favor, Amelia, saludalos. Ah, hola. ¿Cómo andas, amiga? Bien, ¿y vos? Yo bien, ¿y tú cómo andas? Muy, me gusta que me hables así como el patrón del mal. ¿Qué comiste hoy, Amelia? ¿Qué comí siempre hoy? Siempre le pregunta, qué bien. Mira, hoy comí canelones de... comí canelones de sorrentinos. Canelones de sorrentinos. Adentro, bueno. Rellenos. Los sorrentinos rellenos de lasaña de fideos. Es muy bueno. ¿Y vos qué comiste? Yo milanesa de pollo. ¿Por qué? Y porque me gusta la milanesa de pollo porque no tiene menos colesterol que la carne. ¿Usted es descendiente de italiano? No, de español. De español. Yo soy gallego. De español, soy de gallego. De la Coruña. Ah, de la Coruña, sí, de la Coruña, sí. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Borsa se fue ya? Sí. Ah, se fue de Borsa. Sí, como que termina a las 12 el programa de él. Le quería hacer una pregunta. Háganosla a nosotros y te contestamos. Bueno, te puedo decir a vos, Amelia. Sí. Si podés hablar con el intendente de Avellaneda. ¿Cómo es Ferraresi? ¿Sí puedo qué? Hablar con Ferraresi. ¿Con Ferraresi? ¿Con él? Sí, voy a hablar. ¿Qué querés que le diga? ¿Querés que le diga que pongan un muro de los lamentos en Avellaneda? ¿Por qué? Es porque los de Racing están llorando todo el día. Muy bien. Un muro de los lamentos, ¿viste cómo está en Israel? Sí. Yo voy a poner plata para que hagan un muro de los lamentos ahí en Racing. Los de Racing pobres. Pobres. Se las pasan hablando mal de Independiente. No. Sí, nada que ver con la gente de Independiente que habla fenómeno de Racing. Escúchame, ¿y si tenés, qué preferís, tener un hijo que no tenga un párpado o un hijo de Racing? Lo confunde el señor. Me está confundiendo, Amelia. ¿Por qué? Sí, porque me está diciendo cosas que no acepto. Bueno, no lo puedo ver, me puse a llorar. Háblame de otra cosa, más una cosa más simple, cosas de... Porque, ¿cómo te puedo decir? De positiva, del amor de la gente, de querer al vecino, de querer al amigo. ¿Vos querés al vecino? De todas las cosas. De todas las cosas, claro, bueno. De todas las cosas buenas, madre, de todo positivo. Todo positivo, positiva. Todo muy bien, está todo muy bien. O todo. Te quiero mucho. Igualmente yo a ti, Amelia, y te mando un beso grandote. Viva. Y dale mis saludos a Borsa, ¿sí? Dale. Mañana lo voy a llamar. Muchas gracias por llamarnos. Gracias, amigo, por darme este minutito. Por favor, por favor. Te deseo que lo pases muy bien. ¿Cómo sale el rojo el domingo? Y yo creo que empatamos con Banfield. Perfecto, muchas gracias. Adiós, amigo, que te vaya muy bien y gracias por todo. A vos. Adiós. Conozco la Coruña, ¿saben? Yo no le reconocí el acento gallego, pero sí conozco. El acento gallego es como... Habla como una especie de papa en la boca. Todo muy, mucho más. Muy cerrado. Muy lindo, muy... ¿Cómo se llama la gente después corte? No, pero bueno, pero es el acento gallego, ¿no? Es muy... ¿Dónde fuiste a la Coruña? A actuar. Ah, vaya. A la Coruña, Coruña. A la Coruña, sí, actué ahí. Vaya. Actué en Vigo, en Nigrán, en... ¿Qué más era? En otro lugar, en Virgo no. Ay, Góngora, está picarón. En Berga. Bérgamo. Chicos, no. Actué en Bérgamo. Bueno. Esto es cualquier cosa. Mira, sí, está, se agarra la cabeza. Estamos confundiendo libertad con libertina. No, por eso. Chicos, no digan esas cosas. Pero de toda España... Me lo trajeron en un papel y me lo pasaron y yo lo leí. Sí. El humor futbolístico, no entiendo una mierda, dice Guido. Sí, ya sé, Guido, pero se nos filtró el amigo de Independiente que le vamos a cortar. Sí, no, este es otro programa. Chau, volvete a la Coruña, dejá de sacarle la plata a los argentinos. ¿Qué le vamos a decir? Por favor, esa tontería. Claro. Un abrazo grande, los amigos, todos los amigos de Campana del Infierno, que escuchan Campana del Infierno y después se quedan escuchando la hora doble. Sí, qué suerte. Algunos sí. Confundidos. Pero bueno, es que el paso está cada vez más largo. Claro, hoy llegamos a 20. Bueno, y estábamos en medio de un llamado. Está perfecto. Te pido mildis. Amigos, entonces, ¿qué prefieren? Es el dilema del día de hoy. Muy opción bien. A, ir a proctólogo una vez a la semana para siempre. Opción B, vivir con una contractura fuerte en la espalda. Forever. Todos participan por un kilo de helado de Cadore. 4010-7158-4010-7121. Y arroba la hora doble en el Twitter y facebook.com/hora doble. Explain.

Buscas. Sí, no. Oíme. Ay, yo dije. Oíme. Estamos hablando bien. De una prima. Ay, ah, está bien, prima. El mensaje. Llamó gente por teléfono. Llamó mucha gente. La mandó a llamar nuevamente. No, no, hay chicas. Insólito, se deja no, en línea. Primero, no, para. Se deja en línea. La producción, uno te la llevaste. Me llevé a producción uno, no tuve la suerte de ir a TEA. Llamó primero Claudio González Redería desde Colombia. Nos Claudio. Llamó para agradecernos, que siempre nos escucha. Gracias por llamar, Gordo. Y qué bueno que llame por teléfono. Lo tenemos que haber sacado al aire, Claudio. Sí, bueno, pero justamente llamaron todos en el corte. Si tienen ganas, volverá a llamar. Seguramente serán enganchados. Tenemos acá a la esposa de Claudia, de Pablo Escobar, que le quiere mandar un beso. Oye, Gordo, ¿quién matas, Gordo? La Patico. Es la Patico. Yo, Gordo, no mates, Gordo. Muy bien. Y teníamos también, bueno, por supuesto, el voto infaltable de Julio de Palomar. Qué bueno. Que se inclina por la opción proctólogo, o sea, la opción A, porque dijo Julio. Que una vez le pasó la contractura y le pareció inmunda. Sí, perfecto. Y también nos llamaron Sofía y Ariadna por la consigna de las entradas para verlo a Simonetti en esta mega fecha que hace el día viernes de su unipersonal a las 0:45 horas en el Paseo de la Plaza. Y quedamos en que volvían a llamar. Así que Ariadna y Sofía, es ahora el momento en que se comunican al 4017-158. Salen directo. Estamos esperando. Llamen de nuevo, chicas. Y se gana. Por ahí tienen, si escuchan por internet, tienen un diferido. Va a llamar en unos instantes. 4017-158, 4017-158. Mira, ahí está sonando el teléfono. Enganche nomás. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Quién está del otro lado? Mi nombre es Ariadna. Ariadna, muy bien, Ariadna. ¿Llamaste por las entradas? Hola, Ariadna, ¿me estás escuchando? ¿De dónde me hablas? Escuchanos por el teléfono, no por la radio. Te estoy escuchando por el teléfono, no por la radio. El que te caga pedos es Requimus, Ariadna. Bueno, decirle que está muy bien que me caga pedos. Muy bien, ¿cómo estás, Ariadna? Muy bien, acá con una amiga en casa por tomar unos mates. ¿Mates? ¿Está ahora, chicas? Mira qué bien. Es la hora de la caipiriña. Pará, borracha. Trasnochadoras y somos materas. Mira, qué sanas. Bien, ¿qué están dispuestas a hacer? No es la parte de la consigna. Sí. No, porque... El Negro González Oro que le dé la... Hola, ¿qué tal, mi amor? Hola, ¿con quién hablo? Con el Negro González Oro, linda. Habla parecido, ¿viste? Ay, pero qué tupé que tengo. ¿Hablo con el Negro González Oro? Por supuesto que sí, linda. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es el problema de tu vida? Te voy a dar tres instancias. Problemas de vínculos, adicciones o infancia demasiado tortuosa. Mi amor, ¿cuál es? ¿En qué categoría estás? Y digamos que es la segunda, las adicciones. ¿Por qué? ¿A qué sos adicta, linda? ¿A la cocaína? Pero no, te digas sí. ¿A qué? ¿Se puede decir a cosas ilegales? Sí, por supuesto, decilo. No, mentira, soy adicta a la comida y al baile. A la comida y al baile. ¿Comes más que bailás? Porque en ese caso tenés un desfasaje en el debe y en el haber. ¿O bailás más que lo que comes? No, es un equilibrio. Estás equilibrada. O sea, un sándwich y dos canciones. Así. Yo soy adicta a bailar y comer. Está buenísimo. Ay, sería otra mujer yo. Ojalá. Bueno, vos querés las entraditas, ¿no es así, linda? Sí, quiero las entradas y quiero hablar con Federico. Hola, bueno, yo estoy acá al aire, yo estoy del otro lado. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Vos estabas indignada? ¿Vos, Ariadna, te indignaste el otro día por lo de las danzas árabes? No, en realidad no es que me indigné, pero no me gusta que hablen del género belly dancer sin conocer realmente cómo es la intimidad. La bronca hacia la belly dancer, sí, no tiene justificación. No, está muy bien. Está muy bien. O sea, somos mujeres que hacemos, practicamos algo que se llama danza y no da que nos bardeen pensando que tenemos cosas flácidas o que solamente somos un par de uñas esculpidas. Lógico, pero se llama, es la columna de prejuicios y generalizaciones. Se trata de eso. Tómatelo con humor. Me lo tomo con humor, pero... No parece, ¿sabes? No se peleen, no, chicos. Amíguense, amíguense. Nadie está peleado con él. Vanessa es una genia. ¿Ves? Ahí está. Es una genia. Amíguense, amíguense. Yo soy, viste, Vanessa es mi amiga, así que te tenés que amigar conmigo. Bueno, nos vamos a amigar si nos van las entradas. Perfecto, lleva un par de entradas para vos. Mira qué fácil. Ay, la que habló fue mi amiga, Sofía. Vanessa, Sofía, ¿quién llamó? ¿Quién es? Pará, estoy confundido. ¿Sofía y Ariadna eran la misma persona? No, no, yo soy Sofía y Ariadna es Ariadna. Pero pará, la que está hablando ahora es Sofía. La que habló recién es Sofía, la que hable ahora es Ariadna. Pero tienen un tono de voz parecido y cuando le hablan por el teléfono se confunde. A ver, Ariadna. Sí, hola, acá estoy. Hola, Ariadna. Sofía. Hola, acá estoy. ¿Ves? Es igual la voz. Es casi igual la voz. Es igual. Para mí estamos ante un caso de trastorno de personalidad. Doble personalidad es eso, ¿no, González Oro? Por supuesto que lo es. No, no. Somos dos personas individuales diferentes. Bien. Vamos a hacer algo para diferenciarnos. Decir algo que nos diferencie. Por supuesto, díganlo. No sé, vos ponenos un apodo acá, negro, ponele vos el... Sí, querida, a ver, contame, por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta y ustedes tienen que responder las dos al unísono y la respuesta tiene que ser diferente. ¿Cuál es el gusto de helado preferido? Chocolate. Es la misma, mi amor. ¿Te das cuenta? Está loca, esta mina está loca. Está completamente... Vamos con otra. Es una que se hace pasar por dos. Me sacó la ficha muy rápido, me parece. Comida preferida. Ya. Lasaña. Lo mismo. Lo mismo. No, una dijo lasaña y la otra. Champaña. No, aparte, no, dijo milanesa y otra lasaña, por favor. Sí, sí. Tengo una pregunta para hacerle a Federico Simonetti. Sí. Decime. Una consulta. Sabiendo que Ariadna es una fiel seguidora tuya, ¿cómo sí. no la defendés cuando le están diciendo que tiene el abdomen flácido? ¿A vos te parece? Pero nadie fue a ella, basta con ella, basta con la lástima del abdomen flácido. Nadie le dio tanta importancia como ustedes, viejo, por favor. Un comentario, una columna que encima es de hablar boludeces, se llama Generalizaciones y Prejuicios, y de golpe sale con la panza, ¿cómo pudo decir que las belly dancers tenemos el abdomen flácido? Bueno, me parece que... Yo además, ¿qué tengo problema el abdomen flácido? Mira, Vanessa. Mira cómo pelea la abdomen. Menea, Vanessa. Vamos, Vanessa, menea. Pero chicas, no se preocupen, hacer una más linda que la otra. Quitamos a Sofía que venga a tocar el abdomen de Ariadna cuando quiera. ¿Por qué ustedes no mandan una foto, linda? ¿Por qué no mandan una foto vía Twitter de lo que es el abdomen de ustedes? Bueno, ahora mandamos una foto por Twitter. Podemos retuitearla, muy bien. Bueno, pero hablamos de Sofía la otra, no de Sofía la que está con vos. Claro, correcto. Perfecto. Sofía, la que está conmigo, es mi amiga, la otra no. Lamentablemente compartimos el mismo nombre, pero no somos la misma persona. Ahí está. Mañana ahí es la columna de ellas. Probablemente podrían llamar y hacer un destrozo al aire, un careo. No tengo ningún problema. Llamo y debato con Sofía, la del programa, sin ningún inconveniente, cualquier tema que ella quiera. Perfecto. Te espero, como decía Maradona, en Habana y Segurola. Así. Bueno. Bueno, te dejo un par de entradas a tu nombre, Ariadna. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos el viernes. Te los escucho siempre. Ah, grande. Beso grande. Beso. Chau. Bueno, muy bien. Ahí se fueron las entradas para Euforia el viernes en la sala Lennon 045, ahí en el Paseo de la Plaza. Y va a tener agregados. Se le voy a hacer algunos agregaditos. Estoy probando cosas de un nuevo show. Y entonces, muy bien. Muy bien. Va a ser todo sorpresa. Siempre me renuevo, así como Moria. ¿Utiliza vestuario? ¿Utiliza vestuario? No, vestuario es eso. No. Entonces... No, él hace stand-up en Sereno las payasas. Sí. Alcanza. No llevo al gato. El gato, ¿sabés que los trasladas de tu casa y se pone loco? No hay que sacar gatos de su casa, loquito. La otra gata que tengo ahí, tiene... Todavía le puse una media en el brazo ajustado fuerte, que no la podía vender porque se lamía hasta arrancarse un de dedo. De nervios. Sí, lo conté el lunes, sí. Y entonces le puse una media ajustada y entonces no se la saco. Y entonces camina con una media así. Muy gracioso. ¿En qué estamos? ¿Qué parte estamos? No sé, ¿qué nos queda? Estamos con la columna de... Sí, mensajes y pará, ya sé que tenemos la columna, todo, pero tenemos mensajes. Le damos mensajes a ver cómo va el tema de... Sí, exacto. Bien, Juan Ed Mansur dice eutanasia. Vota en el dilema. Eutanasia. Juan Bosque dice: pero no puedo hacer ningún comentario gracioso. Cuando elijo la opción de dedo en el tor, debe ser lindo silbar con el dedo en el tor. Así. Diego Pigo dice: proctólogo, sufro de dolores por lumbargia constantemente. Insoportable. 10-0. Guido dice, el humor futbolístico no entiendo una mierda, se lo habíamos leído. Manecita, Guido, me encanta que sea tan prejuicioso. Arroba la doble, debe ser de Feliz de Negros. Mándale un beso a Guido Negro. Un beso, querida Guido. ¿Querido o querido? ¿Qué es Guido, mi amor? Es un varón. Hombre. Es un hombre, bueno, un besito, mi amor, Guido. Muy bien. Todo por un dibujo así impresionante. Me encanta. Tu hermana está muerta, dice, no sé a qué se refiere. Pero bueno, Paulina lo mandó antes. Ah, hay gente que durante el día responde a la consigna. Durante sí, el día anterior. Mi madre, por ejemplo, es una de ellas. Sí, sí, ya que no hay ningún tipo de sorteo. Hay que leerlas entonces siempre, las que pasaron durante el día. ¿Por qué? Si se no, va, ya pasó. Ya tiene. Para hacer tiempo. No, como estrategia de marketing mal no estaría. Claro, por ejemplo, el último día, el día jueves, hacer leer todas las categorías que quedaron fuera del momento del programa y entre ellos hacer un sorteito. De todas las personas porque que la gente votaron de por fuera del momento de... Pues se puede silbar entonces. Sí, cualquiera. De golpe me puse a silbar. Porque, no, se puede silbar, digo. Sí. Con... Ah, sí, pero no tengo un dedo en el poto. Ah, ningún. Me pico. Pará, que sí, falta la tabla. Me... Pará, no me arranques. El góngora, te metes. Me encanta. Sebastián Chiflón nos dice, quiero una entrada, Fede. Bueno, una. Una. Pero una, llegó tarde, ¿o no? No, porque está mandado por Facebook hace 24 minutos. Bueno, yo que bueno. Sé quién llamó primero, quién llamó después. Se fueron dos a las otras chicas y una, Sebastián Chiflón. Bueno, listo, te doy una, Sebastián, si estás escuchando, la dejo anotada a ese nombre. Y bueno, ya está, se fueron tres, ya no puedo entregar más. Muy bien, ahora sí. Nosotros tenemos entradas, ¿no? Góngora. Góngora, no me venga yo. No lo veo muy convencido. Góngora tiene menos ganas de moverse. Por favor, yo le he invitado mil veces. Le dije, venite acá, venite allá. No, ya que no sea fin de semana. Yo de noche, no. Me gusta dormir de noche. Dice, yo si a las 9 no estoy acostado, me muero. Dice, bueno, por teléfono, ¿quién se llama? Julio de Palomar, ¿alguno más? Julio de Palomar, ya está. El amigo colombiano. Voto, el colombiano. Uf, bien. Hoy Vanessa Strauss nos cuenta todo. Nos cuenta todo de por qué hizo toples en Florida durante la semana. Es verdad. Y además, ¿cómo? Gabriel Maldonado nos cuenta. ¿Por qué se puso la penequini para hacer un programa de radio? Que no tiene sentido. Todo, todo eso y mucho más después de esta tanda y después ya le pegamos de corrido 45 minutos hablando de pavaditas. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Rothman. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. ¡A la hija de mil puta! ¡Hija de puta! ¡Me revienta la tarjeta! ¡Hija de puta! Ricky Reutemann. Humor básico, trillado y sin ninguna pretensión de crítica social. Ideal para gente que te va a ver actuar mientras come hamburguesas y se embriaga para no pensar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? Empanada tucumana. Porque si buscas bien, le encontrás los huevos. No pierdas más tiempo. Estudia stand-up con Ricky Reutemann y deja de laburar. Espacio publicitario. Me acabó. Come bien al mejor precio. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decile al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme. Porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda. Por Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Océano de Pablito Ruiz. Con esa batería. Hey, wanna party? Bravo. Música, canciones, sí. volvió. Música, canciones y literatura. Y empalmamos con Maldonado. Hacemos así. Muy bien. Sí, hacemos doble. Hacemos así. Yo solamente traje un libro. Voy a leer una parte y ustedes me van a decir de quién es. Dale. Dijo esto. Dale. Primer momento, voy a pedir un silencio porque voy a leer esto a ver si alguna de ustedes cuatro saben. Primer momento Hamlet, to be or not to be. Uh-huh. Primer dilema existencial, multiple choice, geisha o dominatriz, uh-huh, bruja o escéptica, uh-huh, puta o reputa. Uh-huh. Hoy me doy cuenta de la edad de un hombre contándole los pliegues del pichulino. Uh-huh. Así que pela el tuyo y ponelo sobre la mesa. Uh-huh. Enanito de jardín. Uh-huh. ¿Quién dijo esto, eh? Eva Perón. Simón de Beauvoir. No. No. Evita. No. Eva. No. María Kodama. No. Victoria Ocampo. No. No. Alfonsín Storni. Ricardo Alfonsín. No. Cassandra. Bueno, siga, siga, a ver. A ver, esto, por ejemplo, esto va muy fácil, muy, muy fácil. VIP de Aeroparque y me encuentro con Su Jiménez, espléndida, derrochando glam, súper amorosa. Nos confundimos en un abrazo de buenas siliconas que se han instalado hace años orgánicamente en nuestros cuerpos de mujeres, con pasado, que no encuentran hombres, con porvenir. Charlamos de la vida, de nuestros hijos, de los nietos. Y la Su me pregunta todo el tiempo: ¿qué le pasa a los hombres que son tan difíciles? Yo trato de darle una reflexión simplista y acomodaticia. Y le digo: pasa que compiten, que no se banca nuestra parte masculina, que somos su too much. ¿Qué? ¿Nacha Guevara? ¿Fue ya, Nacha? ¿Fuiste cerca, vos? Cerca. No, por supuesto que no fui yo. Hola, Nacha. ¿Cómo estás? Hola, Nacha, ¿cómo estás? Yo no viajo en avión hace años. Así. ¿En serio, no, Nacha? No, no viajo en avión. Qué cruce fuerte tuviste ayer con Marcelo, ¿eh? Muy fuerte, sí. Me teletransporto yo. ¡Qué rápido! ¿Es verdad que sos una Illuminati? Sí, lo soy. Aparezco en pinturas del siglo VI antes de Cristo. Estaba viva. Suena un teléfono y una lágrima. A ver, ¿suena un teléfono? Sí. A ver, ¿qué llama? Aténdelo, Nacha. Hola, por favor, Góngora. Ahí está, gracias, mi amor. Hola. Sí, hola, soy Juan José, un oriente acá de San Miguel del Monte. Ah, Juan José, ¿cómo estás? Fuiste conocido como Juan José del periodo refractario. Sí, correcto, correcto. ¿Qué? Quería hacerle una pregunta, si es que puedo ahora, pero no quisiera sacarlo del no, tema. No, para nada. A Nacha, a González Sola, ¿quién querés? No, a usted justamente. Ah, okay. Le quería preguntar, como padre y como es deportista, ya que soy maratonista. Sí. Y padre de 5 hijos, porque usted el otro día habló del tema de la marihuana, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, y si yo bien sabía poco, ahora sé menos porque quedé muy confundido. Ajá. Yo tengo entendido de que es depresora del sistema nervioso. Y usted dijo que saca energía. Que por eso, precisamente. Hasta ahí vamos bien. Consejos para niños de Federico. Ahora, el boxeador mexicano este que peleó con Maravilla Martínez el otro día. Sí, el hijo de, ¿cómo se llamaba? Julio César Chávez, el hijo, ¿no? Era... Chávez Junior, sí, correcto. Sí. Le salió positivo, creo, si no me equivoco, de marihuana. Sí. Y no creo que haya consumido marihuana para tener menos energía. No, pero además no podés consumir marihuana antes de la pelea. Le debe haber quedado un residual, ponerle de 2 noches anteriores o algo así. Por ahí estaba nervioso. Mirá si te vas a fumar un porro y te vas a subir al ring, ¿sabes qué? Pero... porque la energía que tenía era tremenda, incluso en el último round casi lo noquea a Martínez. Sí, no. Yo igual es un efecto inmediato. No sabría decirte después si a lo largo del tiempo se mantiene esa depresión de energía. Ah, bueno. Y después otra cosa que he leído en internet, así que... sí. La muestran como afrodisíaca, otros dicen que no. Tampoco entiendo eso, en el sexo, ¿qué efecto tiene realmente? Me parece que en realidad en el sexo, yo la verdad que no soy médico, no sabría decirte, pero no juega un rol muy favorable a por ahí tener una relajación, que la relajación en sí ayuda al sexo. Pero, claro, inhibir un poco el... Relaja, no te preocupas por nada. Como que desinhibe, digamos. Desinhibe. Y pero... te conecta más con el otro, digamos. Sí, claro, y por ahí tenés ese... Bueno, paralelo no creo que te dé más vigor sexual. Claro. No, yo soy una persona normal, nunca... Tengo 54 años, nunca tomé, nunca fumé y... Mirá, lo que pasa es que también cuando hablamos de marihuana hay como muchísimos tipos distintos que tienen muchísimos efectos distintos y además hay dos tipos grandes, así dos grandes líneas, que una es la flor, que es natural, obtenida del cogollo de la planta. Claro, que esa claro. Siempre tiene un efecto generalmente más potente, pero mejor y más sano que lo que se hace prensado, que se hace con hojitas, ramitas y todo mezclado, cortado y picado y prensado. ¿Cómo sí, porque yo a veces no le encontraba el sentido, porque yo, mire, tengo 54 años, nunca tomé, nunca fumé, siempre corrí. Y cuando estoy bien en una noche lo hago 4 y hasta 5 veces. O sea, ¡Viva Perón, carajo! ¿Qué opinas, Nacha, de eso? Está muy bien, 4 o 5. ¿Tienes sexo 5 veces? Sí, en la noche sí, estando bien sí. Y nunca tomé ningún estimulante, nada, ninguna cosa rara, nada. 50 y pico, muy yo bien. Yo tomo bebés. ¿Cómo bebés, Nacha? Licuados de bebés. No, ah, para mantenerse joven, qué vergüenza. Bueno, le agradezco entonces, señor Simonetti, la explicación. Por favor, gracias a vos, y nada, estamos en comunicación. Quería saber si hoy viene esta chica que habla de sexo, que quedó Manuela, bien. Ayer vino, los martes viene. Sí, la escuché, pero usted le había preguntado que si iba a venir el jueves. Ah, bueno, jueves es mañana, creo que va a venir mañana. Ah, o sea que sería viernes ya. Ah, claro, tenés razón. Sí, nosotros estamos confundidos. Cuando nosotros decimos jueves, generalmente es el día clave. Claro. Claro. Ah, bueno, si puedo hacer una consultita cuando venga. Sería un encanto. Mañana. Sería un encanto. Bueno, listo, muy amable y saludos a todo el equipo que me hacen reír bastante. Qué bueno, gracias a vos, un abrazo grande. Me generan bastantes endorfinas. Bueno, esa es la actitud, pero tranquilo porque te vas a echar 19, si no. No, pero no lo digo todos los días. Va juntando. Qué grande, gran abrazo. Muy bueno es Apucay porque mi señora es correntina, ¿eh? Ella como mi vieja. Y muy fogosa. Ah, apa, como todas las correntinas. Como la madre de Vanessa, muy bien. No depende tanto de mí, sino de ella también. Claro, lógicamente. Es una cosa de a dos. Eso es lo primero que hay que pensar con el sexo, que se hace de a dos. Muy amable, entonces, sí, gracias. Gran abrazo. Bueno, muy bien, sí, continuamos con lo tuyo, Vanessa, sí, por favor. Gracias, Rodrigo. Quedamos en que era. Por eso las columnas están cada vez más así, porque está morir, por favor. Va, estamos en Nacha. Esa batería. Ahí está. ¿Qué pasa? Era Nacha, Nacha. ¿Qué quiere? No era yo. Era... ¿Quién es Vanessa? La parte. Una frase más. Dale. Vale, Nacha. Hey, wanna party? Bueno, otra vez. La frase, a ver, ¿de quién era la frase? No, sigue. Si la marihuana funcionaba como un estímulo inocente para colocarte después de una comidita, leo esto por los consejos de Ciencia Política para los oyentes, ¿no? Como para colocarte después de una comidita, por ejemplo, entonces ingresarte un toquecito de cocaína era igual a tomarte una copita de champán. Ajá. Yo, sin embargo, nunca pasé de eso, pero como no tomo alcohol, no me gusta nada que me saque de mí, a veces venía bien. En el teatro la cocaína funcionaba como interruptor. En la revista, todos los sábados venía un chabón a traerla para los capocómicos. Era de la buena. Y si no estaba eso, ni la botella de whisky, no arrancaba nadie. O llegaban los sobrecitos o se cancelaba la función. Porque sin la milonguita no pasaba nada. Eso sí, nadie se enteraba. Nunca fui una adicta. Mi droga soy yo misma. Muy bien. ¿Quién es? Poquitos al cine. ¿Quién es? ¿Quién es? Es fácil ahí. Es fácil. Moria, Moria. Este juego fantástico que se llama... ¿Quién es quién? Bueno, no recomendamos para nada la cocaína, ¿eh? No, para nada. No, porque alguna vez que fumaba marihuana y ahora mezclamos todo con todo, no. No, además este no es un programa que está diciendo droga C. No, para nada, para nada. Yo digo lo que yo hago, pero no, cocaína no recomiendo a nadie, ni nada. Bueno, muy bien. Ahora sí, cambiamos de columna, me echamos una columna con otro. Ahí está. Bien, está claro. Ahí viene Lady Gaga, mi gran amiga. Muy amiga tuya. Réquete. Y amiga de usted también, Oscar. Ay, ti, la Lady. Me encanta. Oscar González Oro, viejo, usted es Osvaldo. Ay, me equivoqué de mi nombre, tenés ratón. Sí, por supuesto, Lady Gaga, la conocí en Aeroparque. Nos fundimos en un abrazo, de siliconas. ¿La conoció? Cante un poco la canción, aplaus. Aplaus, aplaus. Give me a reason, just aplaus, aplaus. They don't matter what they say, aplaus, aplaus, dice. Aplaudan. A ver, aplaudan, vamos. ¡Vamos! Aplausos, muy bien, arriba. Aplaus, aplaus. I told her. Muy bien, Maldonado, ¿qué nos trajo? Y escándalos, como siempre. Muy bien. Escándalos, como siempre. Grandes escándalos. Y estamos con la temática sexual y todo esto. Y en realidad, el deporte y el espectáculo van mezclados y van de la mano prácticamente en la Argentina, así se podría decir, por ¿no? Por supuesto. En este caso, por ejemplo, el escándalo de la semana fue el de un jugador de Boca con una travesti. ¿Cómo? No, bueno, fue eso. A ver. Eso me parece que pasa bastante seguido, aunque no sé. Pero sí. Una travesti reveló detalles íntimos de su noche con el jugador de Boca. ¿Pero de quién era? Yo vi un poco la noticia. Sí, Pifi, pero no sabía quién era el jugador, porque dijo... Te digo quién es el jugador. Después de que metió un gol... ¿Quién sería el jugador? Ella que tuiteó algo así, ¿no? Después de... él dijo, qué buena noche, tuve sexo toda la noche con un jugador de Boca y hoy a la tarde metí un gol, algo así, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Y la que con la que estuvo la noche, la que tuvo sexo fue con la travesti Mariana Rodríguez, ¿no? Mariana Rodríguez. Que publicó fotos de nombre de maestra. Sí, tal cual. Claro, es verdad, porque las travestis por lo general se ponen Janaina, Marlene, Janaina, Dayana, Tamaria, Tamara, Pequeña. Exactamente. Pero no, esta se llama Mariana de Rodríguez, ahí está. Y publicó fotos que comprobaron que pasó una noche con el jugador de Boca, Andrés Chávez. Mirá vos. Exactamente. Dice que tuvieron un poco de sexo oral, pero ella estaba borracha y estaba cansada. Dice que... O sea que no fue... No fue gran cosa realmente. Y que no lo hizo por dinero. Pero también hay que recordar que ella aparece en un sitio web donde ofrecen servicios sus sexuales. Servicios. Exactamente. Y otro que tiene problemas también Perdón, ¿y el jugador qué dijo con eso? El jugador no dijo nada. No dijo nada. Salió a hablar. ¿Qué? Salió a hablar, dijo. Que no es él. Pongo la dice... Que él se había dado cuenta de que era. ¿Y? ¿Cómo? Que no tuvieron nada, por eso. Pero ella dice que tuvieron. Él dice que se dio cuenta estuvieron a tiempo. Estuvieron en un cuarto. Se dio cuenta a tiempo. Bueno, claro, porque es como sacó como unas fotos del documento. De sacó fotos de documento, sacó fotos de él, sacó fotos de todo. Es como un agente secreta. Es travesti, sí. Agente secreta es. Ay, exactamente. Como la de Paloma. Trababón. Paloma que se robaba cosas. No, esa es la trabachorra. Trabachorra, trababón. Después contá de Paloma, por favor. Exactamente. Dale, sigamos con bueno, cuántas cosas interesantes. El futbolista negó todo como Pocho Lavezzi. Otro escándalo también. ¿Qué pasó con Pocho? Pocho Lavezzi dice que roban su nombre, su cuenta, o sea, que le hackean sus cuentas de Facebook, de Twitter, y que las famosas hablan, y en realidad él habla con ellas y las quiere levantar. Pero claro. Entre las que hablaron está Vicky Cipolitoques, que dijo que en el viaje en el Mundial de Brasil se la quiso levantar. Sí, seguramente. Sí, pero qué y la última es la que estuvo saliendo, que la no la puede encontrar ahora. La última es la que estuvo saliendo con ¿cómo se llama? Con Calamaro. No, que ya te digo cómo Micaela se llama. Micaela Breque. No, Micaela Breque no. Julieta algo. No, ya te digo quién es, a ver si la encuentro. No la puedo encontrar. Nada, acá está. Timoico. Pequeña P. Pequeña P, exactamente. Bueno, no importa. La que salió con Calamaro. Diarco. Mariana Diarco es la última que armó el escándalo, ¿no? Porque lo grabó, lo filmó y ella dice que es él, ¿no? Y bueno, y se comprobó, se hizo como una especie de careo con las voces, ¿no? ¿Y lo grabó haciendo qué? Tratando de levantársela, exactamente. Con... Tiene novia, pa. Claro, ahí está el escándalo, que la Bessie está en pareja hace mucho. No, pero está como medio separando, está como una cosa media así, ¿no? Son tremendos, ¿eh? Exactamente. Y son pavotes, porque ¿por qué van con las más competilleras? Andate con una que sea más callada, más viva y no se entera nadie. Y que esté más buena. Y bueno, pero tiene como algo de... Tiene como algo así como de ¿no? La atracción entre el jugador de fútbol y... No se agrandan y quieren... Exactamente. Se le entregan encima las minas, los persiguen hasta en un momento. Después, el negocio es este. O sea, van, lo cruzan en una cosa. Se le tiran encima. Llega un momento que se mama. Va, tienen sexo y después se empieza un laburo de extorsión. ¿A vos te pasó? No, pero estoy a punto. Estoy al borde. Estás al borde de la extorsión. Al borde de la fama. Pedí siempre el documento vos, nene. Sí, sí. Por favor, mi DNI. Exactamente. Que no te pase como estos chiquitos, como los yo manoteo así, guajua, y cuando suena así, los guachiturros que el trompetazo, popó. No. Yo no digo por eso, vos has, pero por favor, ojalá que te pareces un día con una travesti acá, te quiero el triple. Una travesti, no, yo estoy hablando de travesti, yo te estoy hablando de menores de edad. No, menores nunca. Por eso no pedí el documento. No. Una travesti, ojalá, tenés lindo, Fede. Qué lindo, sí. Qué lindo una travesti. Es la que le ganó a Sofovich. Yo hoy le contaba. La que le ganó a Sofovich, sí, por ejemplo. La travesti le ganó a Sofovich. Sí, Marlene. La conocemos aparte. Sí, la nosotros conocemos de la fiesta de puta madre. Marlene Dietrich. ¿En el programa de las preguntas? Sí, sí, le ganó. Y ahora es como una revelación de, y un travesti sabe más que Sofovich. Qué bien. Hasta un travesti, dice una sociedad encantadora como la que tenemos. Sí. No, sí, es curioso. A mí me pasó algo curioso que es. ¿Qué? Dos taxistas. Sí. Me recomendaron que me hiciera sexo oral con un travesti. Sí, no es loco, sí. Eso. No es tan loco. ¿Eh? No es algo loco. No, pero es loco que te. ¿Cómo llega la charla a que te recomienden tener sexo oral con subiendo, una travesti? Subiendo, medio. No. Subiendo. Y hablando cualquier cosa. Porque si no, a la tarde esta charla. ¿A qué hora fue la charla? A la tarde. ¿A qué hora fue la charla? No me acusen más. ¿Qué parte de los bosques de Palermo? Déjenme paz. Hora y lugar de ese taxista. Negro, ayúdame, negro. Bueno, querido. Yo ando mucho en taxis. Haz un dibujito, querido, acá. Un árbol. Dibujá una mujer, a ver. Dibujá una mujer. A ver. Bueno, si se observan, le está haciendo un pene a la mujer. Es decir, no. Él tiene una figura. No. Claro. Introyectada. No. De pene mujer. No es cierto. De pene mujer. Pero ¿por qué? Que ahora el tema de la madre, ¿no? ¿Por qué? Déjame. ¿Qué pasa ahí entonces? ¡Sacame eso de la boca! ¡No! Ahí está, prueba. Bueno, seguimos con la columna. Sigamos, por favor. Sigamos con el tema. Poneme música. Dale gas. Cántala, negro. Aplaus. Y Mia Rison ya está. Aplaus. ¡Nacha! ¿Qué es Mia Rison? Einstein. Maldonado. Y seguimos los escándalos del fútbol. Y saben que esta semana se jugó, el Papa organizó como una especie de partidos de fútbol internacionales. Lo vi. Fútbol por la paz. Fútbol por la paz. Y lo que menos fue, o lo que menos tuvo fue paz, porque se armó un quilombo tremendo. No fue hinchada tampoco. ¿Por qué? Porque el despelote se armó por lo siguiente: jugó Maradona, ¿no? Y un montón de jugadores de 50 y pico, ¿no? Y fue Icardi también, Mauro Icardi, el marido de Wanda Nara, que Maradona no quería que vaya, no quería que participe. Es más, hizo toda una campaña. ¿Por qué? Y porque dice que no tiene códigos con lo que le hizo a Maxi López. Maradona tiene unos códigos. Exactamente. Morse, que ni te cuento. Exactamente. Por ¿no? favor. Y aparte, Mauro Icardi, que es más malo que una araña, no se las mete, sino que hizo tres goles, le hizo tres goles. A Maradona, bien, ¿entendés? Tomás. Y se la tuvo que comer, Maradona. Sí. Más odio una todavía. Vez más. Exactamente. Aparte, hubo un escándalo muy fuerte porque Maradona se negó a saludar a dos jugadores israelíes. Qué conventillera que está Maradona. Está re conventillera Maradona, tal cual. Sí, se negó a saludar a dos jugadores israelíes por el tema de la franja de gas. Y una cosa que, si era fútbol por la paz, ¿me explicas por qué semejante quilombo? Por Dios. ¿Para qué? Y el broche de oro así. El broche de oro así, Wanda Nara sacándose una foto con el Papa, con Icardi. La más contenta es Wanda Nara, que si a pesar de todo lo que hago, me saco una foto con el Papa. Sí, no le importa. Exactamente. Y Francisco dice, acá está la foto. El Papa dice, no sé qué estoy haciendo realmente con esta familia que ni no, el Papa está mirando el rubecito. El Papa está mirando al nene. Exactamente. Constantino se sí, llama el nene. Lo digo y lo es verdad. Repito. Es verdad. ¿Y saben qué? Cuando el otro día escuché. Repito. Escuché que la abogada de Wanda Nara, que es la doctora Ana Rosenfeld. Ay, mi abogada. Es tu abogada también. Dice que el video de Wanda Nara es falso. ¿Qué video? ¿El año de Quiloto? Sí, ahora dice que no, que es falso. ¿Por qué vuelve a hablar de eso ahora? Porque el padre reflotó el tema del video. El padre es muy malo. No, es que hay unos quilombos tremendo. Ahora le allanaron el galpón hoy al padre, a Don Nara. ¿Y quién tiene? Y tiene, había 11 autos en un galpón, ¿no? Sí, porque aparentemente están separando el padre y la madre de Wanda Nara, o sea, Don Nara y la mujer que no sé cómo se llama. Doña Nora Nara, ahí está. Nora Nara, porque viste que él sale con Karina Nara. Con Karin Nara, la cantante de cumbia. Karin Nara, Nora Nara. Nara. Claro. Chicos, se llaman todos igual. Hay como un quilombo, claro, porque los Nara, Wanda Nara y Zena, no quieren que Karin Nara use el apellido Nara. Porque dicen que ella es groncha, que no va. Bueno, y Nara dice, es mi apellido, yo mi apellido se lo pongo a quien quiero. Si ella es mi novia y quiero que se llame Karinara, se va a llamar Karinara. Tipo que Nara. Y ahí empezó el quilombo, ¿no? Entonces ahora la mujer, sí, Doña Nara, era Nara por él también. Que era Nara por él también. De Nara. Muchas gracias, de Nara. Como japoneses, digamos, o chinos. ¿No? Le mandó a allanar un galpón que ella suponía que tenía ciertas cosas y descubrió que tiene 11 autos, una lancha. ¿En el galpón? En el galpón. Un galpón bastante grande, porque tiene 11 autos y una lancha y otras cosas más que no se sabe qué. Como en Blue Jasmine, la mandó al frente al marido. La mandó al frente al marido, exactamente. Así que no se sabe qué será de la vida de Wanda Nara, Karin Nara y todos los Nara. Pero están muertos de risa tomando llamar en algún chat. Sí, exactamente. Mira si se van a preocupar. La que, ¿Cuántas cosas? La que escucha últimamente, así. La que se va de tu cara no me suena, digamos. Más que me suena es otra traba también. No, no con el tema traba. Flor de la B. Bien, por fin. Se va del reality. No hicieron más que humillarla. ¿Por qué la humilló? Le hicieron de hacer. ¿Por qué? Porque debe ser mala compañía. Le hicieron hacer de todos varones. ¿Y la Mona Jiménez? Le hicieron hacer de Mona Jiménez. Le hicieron hacer, sí. Del de calle 13. Ay, qué y lo último que la vi hacer de Bob Marley. Qué malo. los que son, qué risa, no vi eso. Las ¿ves? Tres, las tres realmente, pobre. Y ella se la bancó así. Pero tengo que bueno, poner... entre todo y lo hizo bien. Sí, lo hizo bien. Ver, la verdad que Bob Marley era Bob Marley, te digo la verdad, muy bien hecho. Lo voy a mirar en YouTube. Mirala sinceramente, sí, muy porque bueno. Ahora me, no miro, no tengo tele, pero ahora me miré todos los capítulos de todas las temporadas de Ink Master, estoy repodrida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un reality de tatuajes. Ay, pero porque mirá. Es una máquina que tenemos que solo se la sabe manejar máximo. Mira vos. Qué estúpida. Escuchamos una cosa. Así que mira, ese es el escándalo. Así que bueno, están arreglando el contrato porque ella dice que tiene que ensayar mucho, que son muchas horas y que parece que Endemol no le quiere dar la plata que ella pide. Porque ¿no? en realidad lo que pasó, creo que es que ella tenía un contrato de exclusividad con Telefe. Hasta agosto. Hasta y como este no, claro, y como no hizo su programa, la tenían que usar para algo. Exactamente, cuando los canales te contratan a vos y tu programa no tiene éxito y lo levantan, te tienen que enchufar en algún lado. Y vos tenés que aceptar lo que sea. ¿Su programa no tenía éxito? No, a ella seguía. No, ella tenía un contrato hasta el 30 de agosto por la pelu, pero la pelu ya terminó y sí. No le renovaron el contrato por la pelu. Pero ella seguía como artista exclusiva. Como artista exclusiva de Telefe. A donde ellos digan. Y entonces ella, Marley, tal cual. Te pongo en donde sea a barrer esto. Arturo, cual, lo que exactamente, sea, sí. Exactamente. A barrer. A barrer, a barrer, a barrer, a barrer. Y felicitación doble porque ¿te acuerdan de Mariquita Gallego? Sí, ¿se acuerdan? Bueno, Lindo Patalona la felicitó porque en septiembre volverá a la calle Corrientes con un impersonal que dice y se llama Thriller. Mariquita como yo, no hay dos. Ay, qué bueno. Genial. Che, ¿qué onda la... ¿qué onda la foto esta de... ¿De quién? De Griselda Siciliani, muy porno el afiche. A ver. A verlo, no lo vi. Ay, lo vieron pero, por la calle, sí, la obra, sí. Se llama... Además tiene un nombre de teatro... Carlitos Casela, que es reggae. Pero tiene un nombre de teatro de revista, sí, sí, no importa, pero es muy porno el afiche, es como, además es tipo... Me molesta ya, estas chicas que se hacen las, sí, son la atrevidas, no, no, ah. Se hacen las atrevidas, yo me animo a todo, con el mejor amigo gay encima, hacela con un hombre, claro. A ver qué pasa, a ver qué te si pasa. Te animas tanto, si sos un amigo gay, yo también me pongo en cuatro, pam, pum, pum, romculo el peme, para ir en la calle corriente. Romculo el peme, exactamente. Estás atorada de cosas revista. Que querés decirle y no te sale. Romculo el peme, romculo el peme. Bronca. Sí, es verdad. Está, la verdad que está, justo puse Griselda. Igual a mí no me gusta Griselda Siciliani, no. Parece linda. Que no está tan buena. No, no es linda. ¿Por qué pones Griselda? Para mostrar la foto del afiche. A ver, la quiero ver. La y no ver. Me acuerdo ahora, son todos graciosos. Sí, sí, bueno, está desnuda ella y el chico encima. Se llama... No sé, pero Carlos Casella es como que... Claro, chicos. Sí, como que le... sí, no, pero estás que te pelás, se llama. Qué nombre tan berreta. Ah, que te pelas es fino. Que te pelas es fino, que te pelas no. Está que te pelas es fino, que te pelas no, pero... Podría ser Moria ese. Moria sería, está que te pelas. Está que te pelas. Está... Roculo el peme. Ella siempre está desnuda en todos los afiches. Roculo el peme es la mejor obra. Que vamos a hacer en el verano de 2014 con Maldonado en la... Este es el afiche, acá se lo puso Carlos, pero mira, es muy porno para ponerlo a los chicos. Sí, pero en la tele... Para en la calle, pero gráfica en la calle. Sí, es fuerte eso. Es fuerte. Es fuerte, es el tipo acostado en la panza con la cabeza... Ella está desnuda y le tiene una teta encima. Está bien, bueno, pero qué sé yo, viste, sale lo pie. Suárez se está convirtiendo en un poco Armando Bo. Suárez está horrible, realmente. Suárez hace guita a todo. Bueno, igual Suárez tiene un problema porque vieron que está en Guapas, ¿no? ¿Quién? Como que quiere contrarrestar que su esposa está en... Ay, qué problema, en, en Viuda de Hijos del Rock and Roll, que compiten en el horario. En cualquier momento Sebastián Ortega con esta chica, ¿eh? No, Sebastián Ortega está con Celeste Cid. ¿Seguro? Sí, sí, confirmadísimo. Confirmadísimo. Qué linda que es Celeste Cid, ¿eh? Sí. Y qué buena chica. Sí, sí, pero igual, ojo, yo ahí te lo discuto más, ¿eh? ¿Por qué? A ver, dígame. Y porque son las lindas que dan lindas en tele. Después la bella es una mierdita chiquitita. No, yo la vi. Es muy linda. Es chiquitita, es chiquitita. Sí. Sí, son bien para eso, ¿viste? Pero sí, la tenés como... Sí, sí, sí, la verdad, para sacarme una foto con ella es hermosa. Es chiquitita. Pero después, ¿no? Sí, pero no es flaquita, es chiquitita. Es chiquitita, mejor, pero es linda, como esta, ¿no? Como la otra, esta, ¿cómo se llama? La China Suárez. Es chiquitísima. Es una caquita, sí, es una botella, sí, de Coca-Cola. Es muy linda, 600, pero es chiquita. Esa gustaba de Max. ¿Que la China Suárez? Sí. No. Max igual tiene un ego a prueba de balas, ¿no? Max dice, no, el otro día vino a tatuarse, ¿sabes qué? Se me tiraba todo el tiempo, yo me la tenía que sacar de encima. Pero mirá que es muy linda, vino a mi trabajo a comprar unas cosas y... Es muy linda. Che, acá tenemos una foto. Hablando de Illuminatis, tenemos una foto de la Andricina con el Papa. La Andricina es el Illuminati. Que sigue igual que siempre. La Andricina es el Illuminati de la Argentina, es conocida. Yo desde que soy chico... porque yo soy bastante grande, ¿no? Digamos, ¿no? No. Pero de Andresa siempre estuvo igual. Igual. No, pero igual, mira lo que es pero esta foto. Está muy bien, Andresa. Pero ¿cómo va a estar muy bien si obviamente es un vampiro? ¿Conoce, pero conoce la historia? ¿De los Illuminatis? No, la historia de la Andresina. A ver, cuéntenos, por favor. Es conocida, la estoy buscando. Es el hombre lobo, la Andresina. ¿Cómo el hombre lobo? Es un Illuminati. Es un Illuminati, dice. Dice que está en pinturas así como... También de la Andresina. Igual que Nacha. No. El otro día, cuando se peleó Diego en Reinhold. Y yo le digo que cuando Río... ¿cómo es? Diego Reinhold. No, cuando el río suena es porque Diego atrae, quise decir eso. ¿Qué pasó? Diego Reinhold, en un insulto que le dijo a Nacha Guevara, entre todas las cosas que le dijo, ¡cállate, Illuminati!, le dijo. Así. Ah, pa. Así que él sabe algo. ¿Y cuál fue la pelea de entre Nacha y Tinelli que usted hizo mención hace instantes? Ayer se pelearon porque discutieron por una cosa de que están bailando chacarera. Están bailando folclore. Sí. Y todo el ritmo que se pone es chacarera, chacarera, chacarera. Porque la chacarera es un baile, dentro de lo que es folclore, mucho más ágil para la televisión. Claro. Y Nacha dijo que estaba cansada de la chacarera, que puede haber puesto otra cosa, y entró como una discusión con Marcelo, ¿no? Con Tinelli, que sí, que no, que sí, que no, que tal. Bueno, y él como dueño del programa dijo, bueno, yo acá en mi programa pongo lo que quiero, le dijo, ¿entendés? Nacha de mierda. Tal cual, ¿viste? Y Nacha se tuvo que comer los mocos así mal. Y ¿no? Bueno. Sí. O no, Nacha, ¿qué hiciste? Y bastante bien que nos pagan. Pero, ¿te asustó lo que te dijo? Bueno, me asustó al principio, sí, claro, claro. Pero ahora estás bien, quedaste ahora bien. Ahora ya estoy mejor porque tomé yogur. Ah, muy bien. Ah, qué bien. Muy sí. bien, muy bien, muy bien. La que faltó la semana del bailando fue Graciela Alfano, por la Alfano lamentablemente falleció la mamá. La mamá, una señora de 95 años, así que bueno. Illuminati, ¿no? Otra Illuminati también, ¿eh? ¿Qué pasa con la Andresina? ¿Estamos buscando? Bien, no, ahora sí. A ver, cuéntenos. Dicen que la Andresina tiene 500 años. ¿Cómo? ¿Viste? Chicos, sí. Pero esta foto la comprueba. Sí. Viejo está? De los pueblos. ¿Es un vampiro? Recuerdan haberlo visto siempre de la misma manera. ¿Qué? Los datos oficiales dicen que nació en 1935, pero ¿qué esconde detrás de eso? Mira, yo acá te muestro la foto. ¿Vampiros nazis? ¿Nazis? El mate da poderes sexuales. Zombies. Qué buena para una película, vampiros zombies. Nazis. Chistes malos, fuente de juventud eterna. Ah, por eso estoy así. Virgen Andresina le podría haber vendido el alma a Virgilio. A cambio de una inmortalidad intacta mezclada con varios poderes sexuales que se le hacían más poderosos gracias a la yerba mate. Mira. Sí, así nomás. Es algunas versiones indican el hombre de los 1005 años de la Andresina. Igual este tema yo lo sé de hace mucho tiempo que sí, sí. No sabía nada, Illuminati, ¿eh? Yo no sabía y nada. Y es más, cuando a él se le pregunta, la Andresina, ¿qué hay en relación a usted cuando con las afirmaciones de que usted es un Illuminati? Yo no hablo de ese tema, dice él. Sí, es verdad. Se lo han preguntado una vez. Se lo preguntaron. Sí, sí, sí. No me acuerdo si en CQC alguno de esos se le ha preguntado. Sí. Y Illuminati es para el que nos está escuchando, hay como una creencia de que hay algunas personas que son estos Illuminatis que son los encargados de la continuidad del universo y que están en todas las épocas, digamos, como que serían inmortales y que continúan el universo según las distintas épocas, eras. Bueno, Andresina es séptimo hijo varón, para que ustedes sepan. Ajá. Se dice que es el lobizón. La Andresina es el auténtico hombre lobo, afirmaron otras demás. ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Es séptimo. Bueno, igual que Nacha también dice que es otro Illuminati también. ¿Sí? ¿No? Nacha, ¿sos un Illuminati realmente? Y Radio Luz, claro. Sos como una usina. Soy la usina del arte. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, chicos, entonces ya dije todo lo que tenía que decir. O sea, ¿no el romance ayer? De... ¿Qué famoso viste ayer? No, no vi a ningún famoso. La semana pasada me crucé con la hija ¿quién? De... ¿Qué famoso viste la semana pasada? La pasada. Pero la hija de Rial, que yo no es vi, famosa, yo pero... vi famosos. Ay, Dios, mis nenas. Yo vi famosos. ¿A quién vio? A Scioli. Mira, no con Vanessa el sábado. Ay, le pacó la salida. Porque salía Scioli y salía. Y todos, Simonetti, te gritaban. Y le están dando más bolilla a Federico. Sí, porque ¿viste? Un amigo de la gente. Nos reíamos de... sí. Con Juancito. Sí, sí, sí. Un revuelo hizo en La Plata. Qué muy bien. Uno salía por una puerta y después dice, Simonetti, le y el Chino Tapia estaba también. De Chino Tapia. Qué lindo. El Chino Tapia, otro sí. Mari Tapia. Ah, no, les cierro la última. Por favor. Último bombón. El robo de Andrea Guidone. ¿Qué pasó? Se confirmó que la niñera fue cómplice. ¿De quién? Del robo de Andrea Guidone. Andrea Guidone le entraron a la casa. Le robaron, estaba con la hija, estaba la niñera con la hija, le robaron un montón de cosas, qué sé yo. Ah. Ella estaba trabajando, ¿no? En una obra de teatro, no sé qué. Y se comprobó que era la niñera que hizo como de entregadora, digamos. Hizo una copia de la llave. Pero el problema es que la niñera es hija de una asistente de Carmen Barbieri. Ah, pa. Y se... Ah, eso la hace a Carmen culpable. No, no la hace culpable, pero la, como le que entregó. La relacionan también. No, siempre Carmen, cuando pueden caen Carmen en la voltea. Tu madre y tu mamá. Tal cual. Carmen, pobre Carmen. Carmen. ¿Cómo está Carmen después de la operación? No sabemos, tenemos novedades. No, está perfecta, está perfecta. Y es el que se recuperó es Santiago Val y Carmen. Ay, le va a pagar. Vi una foto de Santiago Val. Hay una foto, sí, que la tenemos, sí, acá. Pobre. Exactamente. Oscilado, pobre. No, le cortaron el pelo, lo dijo el hijo. Aquí está, mira. Ah, cuando dijiste. Sos un toro. Le cortaron el pelo porque parecía. Es un pingüino. Parece que está un en el cajón. No, en el Drácula de Bram Stoker parece acá, más o menos. Drácula con el peinado. Exactamente. No, parece el Drácula de Gary Oldman. Claro, ese, de Bram Stoker. Sí, ese mismo. Y un poco de Destello del Pingüino también. Es el escritor. Bueno, sí. Pero está basada en la película de Bram Stoker, en la obra de Bram Stoker. Sí, sí, la, ay, el Drácula la de Coppola. Me quieren hacer ese peinado, voy a quedar horrible. Hacetelo. Nada que ver, vas a quedar como Drácula de Bram Stoker. Bueno, así que eso, chicos. No, más linda. Más linda vas a quedar. Obvio que sí. No, me dicen de todo, vieja fea. En la obvio cosa. Que sí, bebé. Por eso estoy así. Vas a quedar más linda, bebé. Díganle todo, vamos. Sí, vamos, linda, bebé. Dale. Acércate un poquito. No tengas miedo, vení. Vanessa. Probar nuevos helados con gustos eróticos de heladerías Garchelo. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. Pero quiero uno normal. No, acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? No. ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chongolate. Dale, bien que te gusta probar. Helado Garchelo. Helado Garchelo. ¿Lo conocés? Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakafo. Come bien al mejor precio. Nakafo. Come carne de verdad. En 990 kHz transmite LR4. En Twitter, arroba Splendid AM990. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! Tu programa favorito. ganador. Ganador. Se dice así, ¿no? Ganador y ganadora de un kilo de alcadores. Sí, Guido. Muy bien, bravo. Sí, sí. Muy Guido. Bien. ¿Qué festejan todo? Porque loco, siempre está presente, poco, siempre. Parece muy poco parcial. Si festejan todo bien, al fin lo ganó, qué alegría. Es muy se lo merece. Despierro. Es un oyente sí, que escucha todos los días. No, como, no como esa chirusa de Juno, que dejó lentamente. ¿Dejó? Sí. ¿Ah, nos dejó de escuchar? Ajá. No. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque parece que es amiga de la Andricina. Ella es de San Juan, tienen un plan macabro. Que salen así. Qué miedo la Andricina, lo que sí, contás. Sí. Sí. Voy a soñar con la Andricina. Hoy se te va a aparecer en los sueños la Andricina. Nos va a enterrar a todos, ¿eh? Vanessa. ¡La Andricina! Te voy a decir un secreto. ¿Qué? Ah, no soñé con mi papá al final, como me dijo el brujo. Ah, ¿no soñaste con tu papá como te había dicho un brujo? Eso no lo contaste acá, así que... Bueno, un brujo le había dicho que iba a soñar con el papá, finalmente no soñó con el papá. Pero, ¿por quién puede soñar? Con la Andricina. Con González Soto. Por supuesto que sí, soñar con los papás es soñar con uno mismo. Muchas gracias por todo. Les quiero mandar un beso grande a todos. Bueno. Esto ha sido una fiesta, ¿verdad? Ay, González Soto, te amo. Gabriel Maldonado estuvo haciéndole su columna de espectáculo. Gracias, Vanessa chicos. Vanessa Strauch estuvo haciendo moda, canciones y risas. Darío Góngora en la operación técnica. Martín Requimuzzi, Federico Simonetti. Y el negro Oscar González Oro, que lo podemos hacer. Le hacemos el pase derecho con la gente de la salada. Por supuesto. Haz el pase, por favor. Y nos espera del otro lado. Los dejamos ahora con los mejores precios, con una fiesta realmente de oportunidades. Nada más y nada menos el programa, ese que están todos esperando. Ahí seguro, en Puente Algo. La Noria. Enganchaditos en Puente La Noria. Adelante, mi amigo Daniel. Se quedan con Daniel la Santibán. Salada. Está de moda. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda, por Splendid AM990, todas las voces. Muy, pero muy buena madrugada para todos. Bienvenidos una vez más a La Salada Está de Moda por Splendid AM 990, la radio que...